Y lo otro que hay que tener es la voluntad política. O sea, son etapas que nosotros hoy estamos en la etapa de un cumplimiento de todo esto relativo, ¿verdad? Porque nos falta mucha institucionalidad para lograr el efectivo cumplimiento de la norma. Si bien habla del fortalecimiento, justamente referida a los aspectos institucionales, digamos, el aspecto institucional más fuerte a nivel departamental se encuentra en la intendencia departamental capital, llamémosle. Los municipios carecen de la fuerza institucional, como están concebidos, carecen de la fuerza institucional para que son los que territorialmente y localmente los que tienen que hacer cumplir y aterrizar estas normas, pues son los que tienen más cerca a la gente. Entonces, institucionalmente, si bien acá lo planteamos, inclusive cuando planteamos las directrices, que se planteaba el fortalecimiento de los municipios, sobre todo de San Gregorio, porque eran los que existían en ese momento, planteábamos fortalecer determinadas juntas como la de Encina, Caraguatá, Char, Cristina, Encina pasó a ser municipio también, pero nos damos cuenta que la fuerza institucional que tienen los municipios no, por lo menos no vemos que dé el resultado que debería por decir algo, Paso de los Toros institucionalmente funcionaba mejor con el sistema de junta autónoma, no sé por qué, de forma, o sea, la institucionalidad, cuando digo la institucionalidad, el cumplimiento de las normas en el territorio, funcionaba mejor de la otra manera que siendo un municipio. No sé qué aspectos habrá que considerar, eso es otro punto. De las directrices de infraestructura, entonces ahora vamos a analizar dos simplemente para no... La de las directrices, la directriz de infraestructura se tiende a efectuar a adecuar la infraestructura vial de comunicaciones, salud, educación, energía, transporte y servicios como soporte de la dinámica territorial del departamento y sus vínculos regionales. Para su cumplimiento se comete al Ejecutivo Departamental, en la medida que las posibilidades financieras y técnicas lo permitan, en elaborar y ejecutar un plan de infraestructura vial a nivel departamental, que eso existe, está. Elaborar un plan de infraestructuras urbanas, bueno, acorde a las necesidades, bueno, de las demás localidades chicas. Formular un plan de fortalecimiento de los pueblos de Gregorio Franco y también de aquellos que se creen a futuro, que se creen así. Desarrollar un programa para la mejora de la infraestructura y la gestión de los sistemas de tratamiento de residuos sólidos y líquidos generados en actividades residenciales de servicios industriales y agropecuarios. Como verán, en estas... En esos cuatro puntos, por eso le digo, el escribir el plan es norma y todo, pero hay que cumplirlo. Tal vez en los planes de infraestructura viales es lo que más tangible a nivel rural, a nivel urbano. En el tema de residuos sólidos y líquidos a nivel urbano, dejamos mucho que decir. O sea, ahí no. Hay poca cosa. Y acá se ve un poco el plan de caminería principal, los que están marcados en forma grueso, son lo que se llaman los corredores productivos, que más que nada son por el tema forestal, ¿verdad? Son la caminería que se refuerza y se repara más asiduamente. Directriz de equilibrio territorial. Aquí nos vamos a detener un poco porque viene el tema particular de que nos habían solicitado. Se procura un territorio democratizado brindando similares oportunidades de acceso a los servicios públicos a todos los habitantes del departamento. A efectos de lograr un mejor equilibrio territorial se debe fortalecer la institucionalidad de los municipios de Paso de los Toros y San Gregorio, mediante la formulación de planes estratégicos, bla, bla, bla, un poco de lo que ya les decía, promover la institucionalidad de las localidades, Villancina, Las Toscas de Caraguatá, o sea, Las Toscas de Caraguatá pretende ser municipio, Villancina ya lo es, Justina, Clara, Chat, Tambores, Paso del Cerro, para que asuman el rol de núcleos poblados de marcada centralidad. Esto de la centralidad viene a consideración. Crear un programa de fomento de la permanencia en el medio rural para aquellas personas de gran vocación rural mediante la regularización de los títulos de propiedad de pequeños predios productivos, resolver la necesidad de acceso a la vivienda y la realización de proyectos de promoción productiva. Gestionar ante el Instituto Nacional de Colonización la obtención de una cartera de tierras productivas cercanas a los centros poblados habitados por personas con fuerte vocación de permanencia en el medio rural para su explotación en forma común. Reactivar el carácter de centralidad regional de la ciudad de Tacuarembó, para lo cual se promoverá desde la sede de la región norte, definida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la elaboración de programas regionales de desarrollo sustentable. Esto vino... Dos minutos. ¿Sí? ¿Tengo? ¿Solo? Te queda razón. Leí mucho. Esto viene a colación, lo último, en la Regional Norte, que en su momento tuvo un cartel y una bandera y ahora no tiene más. O sea, justamente entonces la promover a Tacuarembó como centro de esa Región Norte, que está definida por la Oficina de Planeamiento, pero nunca llegó a reunión un par de veces los intendentes y ahí quedó. Paso, rapidito. La centralidad de todo el estudio que se hizo del departamento, se establecieron esas centralidades, que es la zona de Las Toscas, de Caraguatá, la zona de Ancina, Tambores, Curtina, San Gregorio y Paso de los Toros. Obviamente que esos límites son difusos y se superponen, ¿no? Pero más o menos a grandes rasgos. Y la zona central que atraviesa de sur a norte prácticamente por la ruta, digamos, el corredor de la 59, por eso que tiene como centralidad Tacuarembó, pese a todo, pero es más bien por accidentes geográficos. Las Toscas de Caraguatá tiene como accidente geográfico importante que lo divide del resto del departamento, que es el Tacuarembó Grande. Entonces, y por eso está mucho más unida a Melo, y se siente más identificado con Melo que con el mismo Tacuarembó. Sí, ya termino, porque no llegué a lo que quería. Y lo mismo pasa por esa la zona alargada esa de Tacuarembó. Pasamos polígonos territoriales acá. Nosotros definimos en las directrices los polígonos territoriales, que son esos caserío, llámese Los Frutados, Poblado Heriberto, Cinco Sauces, ¿qué otro? Parado acá de Laureles. Lo que conocemos clásico, que de forma, esos caseríos en campaña, se conocen, lo definimos y lo queríamos traer a colación porque son los asentamientos que ya quedan pocos y despoblados, ¿no? Convengamos que ya llegamos tarde, tardísimo. Con la idea. Como centros de reserva de la ruralidad. Entonces, por eso hicimos esa definición. Y sobre esos polígonos queremos tener actuaciones de tal manera de poder conservarlos y ponerlos en valor, en definitiva. Entonces, en las directrices se puso así: declárese de interés público departamental la definición de perímetros territoriales en el medio rural que delimite los asentamientos humanos cuya existencia tenga más de 50 años. Pusimos una edad porque, para que no se avivaran y vinieran los asentamientos. El objetivo será viabilizar la permanencia en su medio de aquellas personas con gran vocación rural mediante la ejecución de un programa integral para que puedan utilizar los beneficios de los programas que atienden al poblador rural y realizar explotaciones comunitarias de predios productivos en el marco de lo dispuesto por el artículo 39 concordante de la ley 18.308, bla, bla. El objetivo de esos planes será atender la situación socioambiental de los siguientes asentamientos y enumera una cantidad de parajes que conocemos en Tacuarembó. Entonces, mediante la ejecución de un programa integral, lo que pretendemos es, no, porque, y no nos han logrado entender, convengamos que no nos han logrado entender y chocamos con el famoso fraccionamiento menor a 5 hectáreas, que no es el problema para nosotros. Lo que pretendemos es que la gente rentabilice su pedazo de tierra que tiene, lo ponga en valor y se haga un programa que no lo conozco, convengamos, yo en particular no lo conozco, lo menciono porque lo he escuchado, llamémosle tipo los Hurtados, que trabaja en un campo de colonización, que trabajan en sus pequeños predios y a su vez tienen ganado la forestación. Y es un lugar que si uno lo visita se da cuenta que es diferente a lo feo, por decir algo. Es totalmente diferente, es un lugar que la gente se arraigó y no se va. Va a un ómnibus a buscar los gurises para llevarlo al liceo. O sea, la gente no se va de ese lugar. O sea, aparecen casas nuevas, emprendimientos. Pero también pasa por la tenencia de la tierra, que no es el único, principal, ni siquiera el principal de los problemas, pero es un problema. Y lo otro que ocurre es que chocamos, por ejemplo, con programas de MEVIR, cuando MEVIR, los programas rurales de MEVIR, siempre caen en solicitarle la titularidad del bien. Capaz puedes ir redondeando, sí, porque te pasaste ya 4 minutos. Eso lo podemos retomar. Después lo retomamos. Justamente tiene que ver con lo de colonización. Eso es el Liberto, cuando vean lo que es un polígono, es eso. Nosotros definimos un área, ¿verdad? ¿Podrá ser modificable o no? Son los típicos lugares que hay un montón de casas. Ahí hablamos de, no recuerdo bien ahora, pero no me acuerdo el número de casas, pero son un montón de casas en un mismo padrón, 2 o 3 casas, que el hijo quiere hacer la vivienda, el padre no le puede vender el pedazo al hijo porque es menor a 5 hectáreas. Yo creo que eso no es un problema. Si en lo urbano se solucionó, en lo rural también se puede solucionar. El tema de voluntad política, ponerlo en una ley y listo. Y lo Hurtado, y terminó. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Marcos. Yo no sé si entre aclaré oscurecido, dijo que él, pero bueno. No, aclaraste.